a la pena privativa de libertad de 6 años. A ese efecto, mantener vigente el auto interlocutorio número 11 de fecha 19 de marzo de 2013. En consecuencia, la misma deberá seguir cumpliendo. Condenar al acusado Felipe Benítez Balmori a la pena privativa de libertad. De 4 años. Condenar al acusado Adalberto. El arresto domiciliario que pesan sobre los condenados Rubén Villalba, Arnaldo Quintana Paredes, Néstor Castro Benítez y Luis Olmedo. Declarar la responsabilidad civil de los hechos punibles, ordenar el comiso de las evidencias, poner a conocimiento del Ministerio Público las peticiones formuladas por los abogados de las defensas técnicas referente a las supuesta comisión de los hechos punibles de extrañamiento de personas, torturas y ejecuciones para los fines que hubiera lugar en derecho, en base a lo expuesto en el considerando de la resolución. Imponer las costas del presente juicio a los condenados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 261 y demás concordantes. Librar los oficios correspondientes al Tribunal de Justicia Electoral, Comandancia de la Policía Nacional, anotar, registrar y remitir copia a la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Ante mí, la autoridad judicial María Magdalena Brites, firman los jueces del Tribunal de Sentencia Ramón Trinidad Celaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero Martínez. Es todo, señor presidente.